el informativo de la red de medios alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Red de medios alternativos. De lunes a viernes. Seguimos en este Enredando las Manganas y ya estamos en línea telefónica con Mara Campanella, que es docente de la Universidad Nacional de San Luis. Y ya la tenemos en línea. Muy buenos días, Mara. Acá Cintia y Noé te hablan. Hola, buen día. ¿Cómo están? Hola, Mara. Nos estamos preparando para la marcha de hoy, marcha federal por la universidad pública, que en la ciudad de San Luis ya sería la cuarta en este contexto, ¿verdad? Sí, la cuarta marcha que hacemos en el año. Y en un contexto, por lo menos en San Luis, bastante confuso, dado que sindicatos, las centrales no han convocado. Esto ha sido una convocatoria de la mano del interclaustro, estudiantes, docentes en lucha, y nos quedamos esperando que los sindicatos docentes convocaran. Exactamente. En realidad, te digo que es algo que viene pasando a nivel nacional. De hecho, esta fecha de 12 de noviembre para hacer una acción nacional se definió en una asamblea interfacultades de muchas universidades del AMBA el 26 de octubre. Fue un sábado al mediodía en Plaza de Mayo, una asamblea que duró varias horas y se definió esta fecha y solicitar a los sindicatos y al Frente Gremial, en realidad, que tome esta fecha y que la impulse para una marcha. Después el Frente Gremial se reunió y definió otra cosa, definió un plan de lucha por regiones, que nosotros estuvimos presentes la semana pasada en Mendoza, que se hizo la de la región Cuyo, pero fue un acto bastante pequeño. No es que se movilizaron ni a estudiantes ni a los mismos docentes de la Universidad Nacional de Cuyo, o sea, fueron como pequeñas delegaciones de San Juan, de San Luis y de Mendoza, y fue más que nada un acto dentro del campus de la UNCuyo. Bueno, y esas son las acciones que ha definido hacer el Frente Gremial, que ha puesto como fecha de fin de estas acciones regionales un festival, ahí sí, en una instancia nacional, el 22 de noviembre, al celebrarse un aniversario más de la gratuidad universitaria. Y bueno, ahí, digamos, en ese calendario que define el Frente Gremial, no toman la fecha del 12, y es algo bastante llamativo, porque precisamente lo que le dio en esta última parte del año una mayor contundencia y profundidad al plan de lucha universitario fue precisamente las acciones que se vienen tomando desde las asambleas interfacultades estudiantiles, con las tomas de edificios y diferentes medidas que se han realizado en las distintas universidades. Entonces, nosotros pensamos que hay que unificar las fuerzas que tenemos desde los distintos sectores y, por supuesto, reconociendo el importante rol que tuvo el movimiento estudiantil durante lo que fue todo el mes de octubre 2024 a nivel nacional. Entonces, como gesto, nos parecía importante que el Frente tomara esa fecha. Finalmente no lo hicieron, así que es una movilización que se está impulsando en todo el país. La semana pasada hubo una reunión nacional para coordinar y para decidir qué se hacía con la fecha, y se decidió sostenerla. Y digo, esto como muy a pulmón va a ser, porque no tenemos las estructuras de las organizaciones sindicales ni estudiantiles, digo, a nivel de centros de estudiantes, porque la mayoría tampoco están convocando, pero sí con la fuerte convicción de que tenemos que seguir movilizándonos, que si bien estamos ya finalizando el año académico, porque esta es la última semana del cuatrimestre para nosotros, ya terminamos las clases y vienen las mesas de exámenes y demás, sabemos que este conflicto va a continuar, no estamos muy lejos de una solución, tanto lo que respecta a nivel salarial como presupuestario. Hay muchas áreas que se han visto recortadas, achicadas, Y sobre todo, bueno, la parte salarial, que está como muy lejos de resolver, si solamente se han puesto parche. Entonces sabemos que esta situación de conflictividad universitaria va a continuar el año que viene. La verdad que a lo largo del año hemos visto desplegarse una fuerza impresionante en nuestro sector, y que también ha sido albergue para otras luchas que se han visto con un poco más de oxígeno para salir a pelear, para pensar y en la posibilidad de que se pueda hacer algo en este contexto de ajuste tan brutal que estamos viviendo. Y bueno, que eso, como que creo que se está mostrando una perspectiva de lucha, que eso es importante remarcar en este contexto, más allá de estas cuestiones que les venía mencionando recién sobre las dificultades de articulación entre la frente gremial y más el movimiento de bases. Creo que este conflicto y todo el despliegue que hemos llevado a cabo, tanto en la Universidad Nacional de San Luis como en el resto del país, está siendo un poco un faro para el resto de las luchas, porque, bueno, venimos de un ataque feroz en todos los frentes. Entonces creemos que mantener esta llama viva es importante, una responsabilidad política mucho más amplia que las reivindicaciones propias de nuestro sector. Tal cual. Recién hablabas vos de los sueldos docentes y esos incrementos que no han alcanzado ni el mínimo de la dignidad que están esperando y que necesitan los docentes universitarios para tener un sueldo digno y que no esté por debajo de la línea de la pobreza, y que ha sido en octubre del 6,8% sobre el básico. Y a raíz de esto, Víctor Moriñigo, que además de ser el rector de la Universidad Nacional de San Luis, es el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, dijo que los salarios no van a poder ser actualizados en lo que queda del 2024, o sea que transitarán los docentes universitarios sueldos de miseria. Y esto a nosotros aquí desde la ULLA siempre nos parece importante recalcarlo, porque hay un imaginario de que los sueldos docentes universitarios son pum para arriba, que tienen altos sueldos, y la realidad es que es un mínimo sector del escalafón docente que percibe sueldos que no están tan mal en este contexto, pero la amplia mayoría de docentes, y ahí estaría bueno que vos nos los puedas comentar, si tienen sueldos paupérrimos. Exactamente, yo soy del escalafón inicial, auxiliares de primera, y los jefes de trabajos prácticos somos los cargos iniciales en la docencia universitaria, y somos los que hemos estado más desfasados, porque nuestro sueldo estaba compuesto por el salario básico y por un ítem complementario que es la garantía salarial, cuya última actualización había sido en diciembre de 2023, que esa garantía salarial es un acuerdo que se hace para que los salarios docentes no estén por debajo de la línea de la pobreza. Digo, independientemente del básico que a uno le toque por el escalafón, se ponen un monto complementario para que no quedes por debajo de la línea de la pobreza. La última actualización fue en diciembre del 2023, que se había acordado un salario de bolsillo de 500.000 pesos. ¿Qué pasó durante este año? Las actualizaciones salariales que fue haciendo el gobierno de Milei fueron sobre el básico. Entonces nos fue aumentando el básico, disminuyendo ese monto complementario de la garantía, y el resultado es un salario congelado, en lo que nos cambiaba la composición interna de cómo nos liquidaban el sueldo. Pero hasta el mes de mayo cobramos exactamente lo mismo que en diciembre, digo, con los altos niveles inflacionarios que hubo. O sea, un salario de 500.000 para un cargo, estoy diciendo, de 40 horas de trabajo semanales. Entonces es importante recalcarlo, porque 40 horas reloj, nosotros tenemos cargos por hora reloj, ¿no? Distinto del resto de los niveles que tienen hora cátedra de 40 minutos, acá tenemos horas reloj, y el cargo exclusivo, que es de 40 horas, es un salario de 500.000, el cargo semi-exclusivo, que también es un cargo que bastante, tiene mucha, muchos docentes tienen esa dedicación de 20 horas semanales, la mitad, 250.000 pesos. Digo, eso cualquier persona que lo escucha sabe que no puede vivir con un salario con estas características. Tal. Después de mayo, el salario fue aumentando en pequeños porcentajes de acuerdo a los incrementos salariales que fue otorgando el gobierno nacional. Y en este último mes, ahí recién, antes de ratificar el veto a la ley de financiamiento universitario, el Ministerio de Capital Humano sale a decir que se va a aplicar el aumento de la garantía salarial, la actualización de la garantía salarial. En realidad no es una actualización a la fecha actual, sino que este ítem está atado a lo que es la paritaria nacional docente del resto de los niveles, de los niveles obligatorios, que había sido actualizada ya en el mes de agosto. En realidad se habían estipulado los aumentos que correspondían a los meses anteriores, o sea, porque este gobierno mandó al freezer a muchos salarios, entre ellos los de los docentes de todos los niveles y obviamente los únicos que dependemos del Estado Nacional, a los universitarios. Entonces, esa actualización de la garantía que se había dado en el mes de agosto, pero que implicaba aumentos en los tramos de abril, mayo y julio, recién en este mes el Estado Nacional dijo, bueno, los docentes universitarios también hay que hacerles esa actualización de la garantía salarial. O sea, reconociendo que nuestro salario estuvo todos estos meses por debajo de la línea de la pobreza, porque se decide aumentar el monto de la garantía, todos estos salarios estaban por debajo de la línea de la pobreza. Lo que es llamativo es que la última actualización, o sea, el gobierno nacional lo que dice es, la última actualización, que fue la del mes de julio, y a partir de ahí es el sueldo planchado, corresponde que al cargo exclusivo, al de 40 horas reloj, tenga un sueldo de 840.000 pesos de bolsillo. Esto, pesos más, pesos menos, porque nos cambia de acuerdo a los descuentos que tenemos en cada universidad y cada trabajador. Pero un aproximado, un cargo de 40 horas, le corresponde un salario de 840.000 pesos. Esto es lo que el gobierno nacional reconoce para el mes de julio. ¿Y qué pasa con los meses siguientes? O sea, nosotros ya estamos ahora en noviembre. Digo, ¿qué pasa con las nuevas actualizaciones que deberían existir para que ese sueldo, que en julio el gobierno nacional admite que debería haber sido de 840.000 pesos, que recién ahora lo están pagando a ese monto? Digo, ¿qué pasa con los aumentos inflacionarios de los meses subsiguientes del mes de julio? Digo, ahora nos van a mandar de vacaciones con un salario que su última actualización fue en julio y no sabemos, no hay ninguna perspectiva ni ninguna conversación sobre próximas actualizaciones. Entonces, realmente es muy compleja la situación. Esto que dice Moriñigo, que vos lo traes a colación, ¿no? Sobre que los salarios ya no van a poder ser actualizados, nos habla de una resignación que nosotros no podemos admitir, porque somos nosotros los que estamos viviendo con esos niveles de ajuste salarial, que yo creo que las autoridades universitarias no están alcanzadas por esos niveles de ajuste. Entonces, por ahí es muy liviano decir desde algunos lugares, hasta acá llegamos, no se va a poder actualizar lamentablemente, pero digo, ¿hasta cuándo tenemos que esperar? ¿Hasta marzo, abril del año que viene para empezar a hablar nuevamente de algo que nos acerque un poco a una canasta? Ni siquiera llegamos a cubrir una canasta, digo, es como muy grave la situación a nivel salarial. Así es. Bueno, la verdad que la situación es compleja y bastante, bastante indignante, ya lo sabemos por todo lo que venís relatando. Lo cierto es que frente a esto hay movilizaciones, hay organización de interclaustros, y eso es interesante. Por eso, para recordar, Mara, hoy a las 5 de la tarde en San Luis hay marcha, pero en diferentes puntos del país también hay diversas acciones, ¿verdad? Sí, es una acción nacional, federal, en cada lugar se va a hacer una movilización. Las universidades del AMBA y de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, la UBA y el resto del AMBA, lo que decidieron fue marchar a Plaza de Mayo, del obelisco Plaza de Mayo, creo que es el recorrido, y en el resto del país son diferentes acciones, concentraciones y movilizaciones. Como vos bien decís, hoy a las 17 horas concentramos en el rectorado de la universidad. Seguramente la marcha va a arrancar un poco después para esperar a que hay gente que sale de sus trabajos y se quiera sumar. Pero desde allí va a arrancar esta acción federal del día de la fecha. Bueno, Mara, te agradecemos el contacto. No faltará oportunidad para seguir dialogando y profundizando un poco los distintos puntos de esta lucha por la educación universitaria. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Siempre es un placer hablar con medios alternativos como es la Bulla y la Red Nacional de Medios. Así que un saludo. Bueno, abrazo, Mara. Gracias. Dialogábamos con Mara Campanella, docente de la Universidad Nacional de San Luis. Hoy hay marcha, movilización en distintos puntos del país y por supuesto ahí estaremos en defensa de la educación y de la universidad pública. Hasta las 12. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red.